Aquí comienza una nueva edición de Aire Puro. Entrevistas. Contrainformación. Debate. Todos los sábados de 12 a 14 horas. En La Place. Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a toda la hermosa y bellísima gente revolucionaria que está escuchando el programa Aire Puro en vivo y en directo por la Radio Placeres de Valparaíso en el 87.7 FM y el www.radioplaceres.cl. También estamos por la Radio Lafkenche del Litoral Central en vivo y en directo por el 87.5 y el 87.9, haciendo el aguante ahí a la comunicación comunitaria y varias radios y expresiones y medios de comunicación comunitarios, alternativos y populares que agarran este podcast, como se conoce actualmente, este audio, y lo retransmiten tanto en sus formatos radiales como también lo dejan colgado en su página web para que usted pueda informarse de temáticas socioambientales, alternativas al desarrollo neoliberal capitalista, en fin, tantas cosas que abordamos, ¿no? Eso, pues compañero, muy buenas tardes. Como siempre, también queremos agradecer a toda la gente que se ha movilizado, a familiares, amigas, compañeros de las personas que están secuestradas por el Estado de Chile, prisioneras y prisioneros y prisioneras políticas de este territorio. Gracias también por esas, no sé cómo es, emociones, ¿cierto?, que da cuando una de las personas sale en libertad o hay un cambio de medida cautelar y es posible que vuelva a su casa. Es emocionante ver los videos de los compañeros y hoy día vamos a traer algunos de los audios a propósito de aquellos que han llegado de justamente de las agrupaciones que están apañando más directamente. También queremos agradecer, por supuesto, a toda la gente que se está movilizando de distintas maneras, porque no es solamente la barricada lo que nos va a hacer salir de la debacle, también es la organización, es la ocupación de los espacios públicos, es la organización de tocatas, de recuperación de quebradas en el caso de Valparaíso y otros lugares, las intenciones que hay sobre los humedales también, importantísimo defender, cuidar los humedales, mantenerlos y evidenciarlos también, como ponerlo en evidencia. Así que a toda esa gente que está en esa, unos saludos cordiales, afectuosos, fraternos, desde aquí del equipo del Aire Puro. Sí, pues, hoy día vamos a tener, dentro de varias noticias que vamos a estar compartiendo con ustedes para que estén al tanto de lo que está pasando en diversos ámbitos, hoy día vamos a tener por lo menos dos contactos telefónicos relevantes. Uno, bueno, el Checho se va a referir al de Montepatria, la cuarta región, pero uno va a ser una de las compañeras del Aire Puro clásica, nuestra compañera permacultora, nuestra compañera huertera, nos referimos a la Lore, que vamos a estar haciendo un contacto telefónico para que nos diga un poco cuáles son los tips relevantes en esta fecha. Me decía que tenía que ver con temas de guardar las semillas, preparar el terreno o el espacio que uno tiene para marzo, en fin, hay varios tips interesantes y nos gusta tratar este tema de las huertas porque tiene un componente nutricional relevante de alimentación saludable y tiene también un componente político importante, como tiene que ver con este tema de la soberanía alimentaria y ámbitos más bien que se vinculan con la autonomía a la hora de pensar una alimentación equilibrada, una alimentación nutritiva para nuestro cuerpo, para nuestra mente y para nuestra alma. Entonces vamos a estar ahí dialogando con la Lore para que nos dé a conocer cuáles son las cosas que tenemos que poner atención y para incentivarles a ustedes humildemente a meter las manos a la tierra, a recuperar espacio, a hacer huerta, a hacer jardines, a colocar flores. Es bacán cuando uno pasa por distintos lados de Valparaíso y la gente está como arreglando los espacios exteriores de sus casas con flores para que las abejas vengan y hagan su trabajito y todo. Así que eso, huerto. Sí, todo un cambio cultural que estamos viviendo, ¿no, hermano? otras cosas que están pasando. Como usted adelantaba, también vamos a vamos a entrevistar a Paloma Peralta, compañera de la Coordinadora Ambiental Valles en Movimiento y presidenta también de la Brigada Medioambiental de Carén, una compañera ahí que nos va a comentar un poco cuál es la situación del Río Grande, Río Mostazal, bueno, y alrededor en realidad, lo que venga, porque pasa de que cuando tú empezás a defender tu territorio, es cierto que hay que enfocarse muy bien en lo local, pero luego pasa de que los ríos son tan largos, tan grandes, que hay que verlos desde su naciente hasta su desembocadura. Entonces ahí le vamos a estar preguntando todas las cosas de interés que tenemos, cómo la comunidad también se ha enfrentado a esta problemática, desde cuándo vienen estos problemas que tienen con la minería con otras plantaciones que hay en el lugar. Así que eso por un lado. Y también noticias, ¿no? Vamos a traer las noticias que usted ya está medio acostumbrada a escuchar por estos lados. Desde CONAF, que está ahí talando algunos sectores de bosque nativo, hasta, tragüenes que se han hecho por el sur y un largo etcétera, quizás no alcanzamos a decirlo todo, pero bueno. Sí, pues. Así que póngale atención, avísenle a la gente, a las conocidas, los conocidos, que empezó El Aire Puro y que lo puede escuchar en vivo y en directo. Vamos a estar también en el chat del Instagram del Aire Puro, que es Aire Puro Valpo, y también vamos a estar en el chat del Twitter de Radio Placeres FM, así que ahí, por si alguien quiere comunicar algo, quejarse, felicitar, en fin, lo que sea. Como estamos en tiempos de que se vienen carnavales, ¿cierto? Sobre todo en el norte, este es un tiempo de reavivar la llama. Nos vamos a ir a escuchar a la Vandalismo con un Tincuciando, para que se ponga a bailar ahí, compañeras, compañeros, compañeres. Querámonos harto cuando nos encontremos en la calle. Apañemos todos los procesos, apañemos a la gente que está en las plazas haciendo economía local, apañemos a quienes también, a mi parecer, valientemente se están metiendo de candidaturas para distintos niveles de la institución. ¿Por qué no, digamos? ¿Ya? O sea, a mí me contaron, y ojalá lo puedan entrevistar como Palevade, estoy pensando al Mauricio del Cerro Las Cañas, por ejemplo, me contaron que va de candidato a concejal, y qué importante, claro, pensar la salud comunitaria y empezar a ganarse esos espacios y a quitarlos de los tipos que y las tipas que solo llevan el agua para su molino, como se dice, y no piensan en el todo de una ciudad. Y así hay varios, hay muchos compañeros y compañeras que nosotros conocemos, la Ale Rada, la Cota San Juan, la Pancha Consu Fernández, la Consu Infante, el Lucio Cuenca, Mundaca, en fin. Si bien antes nos restábamos harto de esos espacios por la desconfianza obvia que hay, la Camila Zárate también acá, llegó el momento de transformar, pues ya pasamos uno de los obstáculos, que fue el plebiscito de salida 80-20. Ahora, si no queremos tener a los mismos y a las mismas de siempre de los partidos políticos, hay que salir. Pues alguien comentaba, si la generación desde los 18 a los 35 van a votar, efectivamente el mapa político electoral cambia con cuática. Y bueno, vamos entonces a escuchar el Tincuciando, pero también después vamos a quedarnos con varios audios que guardan relación con la libertad de distintas personas presas. Está por ahí Nelson Sangüesa, Axel, Nano y Carlos, que salieron en Antofagasta, que ellos se tuvieron que declarar culpables. Ellos se declararon culpables para poder optar se me olvida cómo se llama el nombre, pero van a estar totalmente encerrados en su casa, digamos, la casa es la cárcel, que es algo terrible que encuentro de este sistema, y también a la madre de Benjamín Espinosa. Entonces, bueno, hartas cositas y después vamos a volver con Aire Puro. Bueno, ahora para casi toda la casa es la cárcel con este tema de los toques de queda, de cuarentena de fines de semana. La gente puede salir a trabajar, pero no puede salir a caminar por un parque, por la playa, en fin. Un saludo, hablando de Tincu, un saludo a la Andre de Mundo Andino, ahí que siempre está escuchando la Radio Placeres. Un saludo al Víctor, un saludo a la Andre. Ojalá que pueda volver ese tremendo espacio para reconocer y conocer la cultura andina. Dale, Cusilla. La Cusilla. Cusilla, entonces.

mi nombre es Jacqueline. Yo soy mamá de Benjamín Espinosa. Bueno, mi hijo lleva 14 meses preso ya, la cual se le ha negado muchas veces, más de 6 veces, la prisión preventiva, la medida cautelar. Ellos son 3 chicos que están acusados por lanzamiento, fabricación y sobre todo por el hotel principado, el incendio, la cual tenemos muchos testigos que son todos carabineros y van a testificar en su contra, ¿ya? Yo pido que por favor esto se visibilice a todo el mundo, porque ellos son estudiantes. No son delincuentes, como dijo Piñera, que eran delincuentes. Y yo pido a todo el mundo que lo que está pasando acá se visibilice en todo el mundo, porque es injusto lo que están haciendo con los chicos. Mucho tiempo encerrados, están pasando a llevar los meses de medida cautelar, ¿ya? Y, pucha, para mí ha sido muy doloroso todo este año, 14 meses, lleva preso, porque ya que emocionalmente y económicamente estamos mal, ¿ya? Y mi hijo igual está mal adentro. Entonces ya es tiempo de que todo esto se visibilice en todo el mundo para que puedan salir todos estos chicos que están presos por estallido social. Además que todos hicieron esto porque todos las personas, los que recibieron, como decía ella, que el 10% para una buena jubilación, ellos estaban ahí. Y por ellos estamos todos recibimos el 10%. Entonces yo pido que no nos dejen solas a nosotras como mamá, porque realmente necesitamos el apoyo de todos ustedes, porque solas no lo podemos hacer, ¿ya? Así que eso, y muchas gracias a todos por estar aquí y por apoyarnos. Soy Óscar Olivera, de Cochabamba, Bolivia. He sido dirigente sindical, activista y organizador social, trabajador metalúrgico, actualmente aprendiz de hortelano y ayudante de albañil. Soy un ciudadano común y estoy escuchando Aire Puro. Aguilera, Curicó, enero 2021. A nuestras hermanas, hermanes y hermanos, pueblos conscientes, despiertos, rebeldes y movilizados, a nuestras organizaciones y compañeros en lucha, expresamos nuestra solidaridad con las presas y presos políticos mapuches, con los presos y presas políticos de la revuelta social y del mundo. Exigimos la libertad inmediata y sin condiciones para los prisioneros políticos de la revuelta social que bajo el gobierno represor de Sebastián Piñera fueron encarcelados de forma ilegítima. Sabemos que el abuso de poder y el amedrentamiento hacia quienes luchan ha sido la estrategia del Estado chileno para silenciar el descontento y la digna rabia de quienes salen a las calles a exigir dignidad, a manifestarse contra la corrupción y denunciar los nefastos negociados que destruyen y explotan cada día más nuestro hábitat, nuestras comunidades, nuestros barrios y vecindades. Es así como hacemos un llamado a no olvidar a quienes hoy están sufriendo el encierro privado de libertad, a ejercer solidaridad activa y de apoyo mutuo entre las distintas organizaciones e individualidades que resisten a lo largo del país, a continuar profundizando nuestra lucha mediante la autonomía y la recuperación de nuestras vidas, resistiendo y confrontando a nuestro enemigo en común, el sistema capitalista, punitivo, neoliberal y patriarcal. Como es sabido, las cárceles son centros de encierro y tortura exclusiva para los pobres, mientras que el sector más adinerado goza de toda impunidad, fianzas y clases de ética. De esta forma, nos convoca el caso de Nelson Sangüesa Aguilera, único preso de la revuelta en Curicó, en prisión preventiva hace más de un año, desde el 13 de noviembre del año 2019. Acusado irregularmente de incendiar las dependencias de la automotora Cosecha de la misma ciudad. Además, a Nelson se le están pidiendo las penas del infierno, pues sus querellantes son pertenecientes al sector empresarial de Curicó. Por una parte, Costa Valle Cheñique, Sociedad Anónima, Cosecha, y por la otra, Carlos Boada, reconocido abogado de empresarios de la zona, íntimo de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones de Chile, quienes manifestaron abiertamente su oposición total a la posibilidad de un procedimiento abreviado, exigiendo penas efectivas de 15 y 20 años respectivamente, por daños a la propiedad, daños que a la fecha ya fueron cubiertos por la compañía aseguradora. La urgencia de este llamado radica en la necesidad de visibilizar y apoyar la causa de Nelson más que nunca, puesto que se aproxima una nueva audiencia para él en un contexto donde la mayoría de los juicios contra nuestros compañeros y compañeras han cobrado altísimas y absurdas penas. A no dejar en el olvido a nuestras compañeras y compañeros, quien se olvida de las presas y presos, se olvida de la lucha misma, libertad a todos y todes y todas las presas de la revuelta. Encuéntranos en www.airepurovalpo.blogspot.com. Que es por una lucha, ¿ah? Una lucha que él siempre me dijo, mamá dijo, si yo estoy luchando por mis abuelos, dijo, por una jubilación digna, me decía. Que se den cuenta de que mi hijo es inocente. Entonces la gente debería de apoyar a esos niños que justamente ahora están por otras cosas, que nada que ver. Él solamente iba a marchar y apoyarlo a todo y a todo Chile apoyaban, al fin y al cabo marchando. Porque ellos no se ayudaban para ellos, solamente ayudaban para todo un país. Hola, soy Glendy, mamá de Carlos, y hoy venimos a hacer la encomienda. Como todas las veces, ya mi hijo lleva 70 días preso y estamos esperando que lo dejen libre porque es una injusticia. Hola, yo soy hermana de José. Él lleva más de 70 días preso por una injusticia. Lo están culpando de algo de que no es. Están las pruebas. Y acá dejando la encomienda como todas las semanas y esperando una buena una justicia para todos los chicos que han peleado por todos nosotros. Esperemos apoyo de la gente. Otro día vi, creo que el domingo subieron un video donde muchos decían que no, que se merece estar allá preso porque es maleante, porque actuó como un delincuente y no son delincuentes ellos solamente estaban yendo a marchar, a luchar por un futuro mejor para la gente, para los pensionados, para los sueldos. No bajar los brazos y seguir adelante, y hay que luchar por nuestros hijos. No hay que rendirse. No hay que rendirse. Como mamá y como todo, les digo a todas las mamitas que tenemos que seguir adelante y luchar por nuestros hijos y no bajar los brazos, aunque para una mamá no es fácil. Eso sería mi mensaje. Vuelvo, vida, vuelvo a vivir en mi país. Doy gracias totales a todas las personas que estuvieron con nosotros apoyándonos cada día en las marchas, en las protestas, en las barricadas, pienso, murales, que ya estamos harto aburridos de las presiones, de la salud, de la denigración igual de las poblaciones, de tanto como de sur a norte, Antofagasta, tanto igual. Doy gracias a todos. Y no sabría más que decirle que gracias. Lo amo demasiado, todo mi pueblo. La calle reclama, todos pa' afuera, apenas suena la alarma. Armo de libro, me libro de armas. ¿Cuánto has herido de balapan y nadie hace nada? Pero te pueden cazar en granadas, armas y tanquetas. Te atacan mientras no respetan la ley. La revolución termina cuando se derroca el rey. Y el pueblo se reveló, nadie callará esta voz. Están atentando tanto al terror que ya no existe el miedo. Años atrás, así lo hicieron igualmente. Venceremos uniéndonos por hacer valer todos nuestros derechos. En el lejano de mi pioque, en cada marcha me desplazo. El sonido del cuchula, tu bruja, la pichilca, que el cacerolazo. Fue aquellos que pusieron su pecho resistencia en contra de balazos. Siente como flamea mi bandera, sangraron para la que corre por mi vera. Morí luchando, agarra fuerza y resistencia hasta tener el último aliento para que tomen conciencia. Una vela por cada detenido desaparecido y que se escuche fuerte el pueblo unido, jamás será vencido. Si no se cae bien, se levanta la lucha. El pueblo, ¿dónde está? El pueblo está en la calle exigiendo dignidad. Paz para todo Chile, para mi pueblo deseo. Amula, paita y guaychana, marichi huevo. Se cierran mis luceros, mis gritos desgarradores de mi entorno. Paren, por favor, no quiero. Hey, señor, ¿por qué prende fuego? Los dueños se han vuelto cenizas, ¿por qué nos defendemos? Si me escuchas, no te revelo. Mientras me abusan, que injusta la vida en serio. Desde mi tumba, esto se ha muerto. fue tu cementerio. Ustedes sigan luchando por el pueblo, yo los cuido desde el cielo. Maldad, hipocresía, la injusticia de la policía y la salud es una porquería. No pude estudiar porque dinero no tenía, 20 años suficiente para aguantar. Vamos a seguir acá en la calle, no la vamos a soltar. Le vamos a dar la mía cara a la luta, la mía cara al Estado y a todos los agentes represivos. Soy Consuelo Infante, de la agrupación de Pequeños Regantes y No Regantes del Río Mostazal, y te digo que ahora estás escuchando Aire Puro. A continuación le ofreceremos... De verde, se tiñe la noticia. Las noticias frescas emanadas... En Radio Placeres. El informativo más completo. Estamos de vuelta en Aire Puro, esta versión 675 de este programa. Escuchábamos recién un audio que viene de la prensa Opal, desde allí, desde Antofagasta. Muy emocionante. Hay un video ahí que está dando vuelta, está en YouTube, bueno, y en otra plataforma de Prensa Pal, por este cambio de medida cautelar que los cabros adquirieron, o a los cuales los cabros accedieron los cabros al cambio de medida cautelar a cambio de que ellos se consideraran culpables, hermano, la mansa voladita. Pero ellos están en su casa, el camino que han decidido, un camino valiente, lo mismo que su familia, lo mismo que las mamás que salen ahí diciendo, las hermanas, toda la gente que está ahí en la fila también para dejar la encomienda en las cárceles. Aguante, pues a mí me resulta muy emocionante. Yo recomiendo que vean ese video, pero más allá de ver el video, no es solo para quedarse con la emoción. A ver cómo le hacemos, pues cómo apoyamos también a los grupos que están a su vez apoyando más directamente a los presos, las presas y les preses, y particular a Axel, Nano y Carlos, que salieron allá en Antofagasta. Si es que les puede llegar un saludo, un saludo fraterno, una devuelta del agradecimiento, porque ellos ahí agradecían un montón a la gente que apaña, así que vamos, gente, vamos, que de alguna manera vamos a poder. Y sin duda no olvidar a la gente que asesinó al Estado durante todo este proceso de revuelta. Así que vamos ahora con el espacio de noticias, ¿no, compa? Sí, y no solo hay que recuperar la libertad de las personas que están injustamente detenidas en las cárceles del país, sino que también un elemento vital, hay que recuperar el agua. Y uno de los ejemplos de por qué tenemos que recuperar el agua tiene que ver con esta noticia. Advierten que racionamiento de agua para consumo en Illapel sería inminente. dirigentes de la zona urbana claman solidaridad a los vecinos de Peralillo, quienes se oponen a la construcción de obras que permitirían extender el abastecimiento del recurso hídrico. Los emplazados defienden su postura y argumentan que la iniciativa podría perjudicar los pozos de las aguas potables rural. De continuar el conflicto, la disponibilidad del vital elemento en la ciudad sería entre 4 a 6 horas diarias, según el plan expuesto por la sanitaria. Acá se deja entrever en esta noticia cómo la disputa por el bien común del agua genera también que las comunidades empiecen a disputar entre ellas la gestión de este bien hídrico súper importante. ¿Por qué? Porque la gente y las comunidades se está quedando sin agua. Y Yapel es un ejemplo, pero acá más cercano tenemos a Olmué. Olmué le dan en algunos sectores céntricos de la ciudad, sectores céntricos, y en Olmué se llega en metro hasta Limache, y de Limache a Olmué serán 20 minutos. En el sector céntrico hay agua desde las 5 y media de la mañana hasta las 10 y media de la mañana. El resto del día no hay nada de agua. Y así también pasa con los sectores altos como Las Palmas, donde durante todo el día no hay agua y dependen de los camiones aljibe, que, como lo ha dicho la gente de Modatima, representa un negocio súper lucrativo para los que invierten en eso. No sé cuál es el monto, y disculpen por no tener el monto porque es dantesco, el monto de recursos que invierte el Estado en camiones aljibe porque no hace la pega de recuperar el agua para, punto uno, esté en función de las necesidades de los ecosistemas y de las personas. Y después empezamos a pensar cuáles son, como lo conversamos con Jorge Zamorano la semana pasada, con este tema de la agroecología. Después empezamos a pensar qué actividad económica puede incluirse en este ecosistema. Porque el tema del agua está siendo muy severo, gente, y si, así también como, insisto, se tiene que recuperar la libertad de la gente que está detenida injustamente por manifestarse contra este gobierno criminal de Piñera, también tenemos que salir a recuperar los cauces de los ríos y absolutamente todo eso. Se mostraba también la semana pasada, no sé si alguien vio en el lago de Colico, un acto de recuperación de las comunidades del borde costero del lago que había sido tomada por la familia Urticoechea, vinculado a los generales del ejército. Es como Macondo esto, es como un cuento de García Márquez, así como los generales del ejército hace, compran la justicia, compran absolutamente todo, pasan por sobre las leyes, porque una de las razones que explotó este país el 18 de octubre fue el tema del abuso y de la desigualdad ante absolutamente todo, ante la ley, ante el trato que dan los medios de comunicación. Yo no veo mucha tele, pero me han dicho que cuando salen la funa, las fiestas clandestinas en los sectores como Maipú, Recoleta, todo, muestran rostro y tratan de ocupar la imagen más sensacionalista que hay, pero cuando son en Las Condes, en Vitacura, en Lo Barnechea, ahí tienen un cuidado máximo por la identidad de las personas. Entonces, ese abuso y esa desigualdad también se ven vinculados al tema del agua, po. O sea, en Petorca no es sequía, es saqueo. ¿Y por qué no es sequía, es saqueo? Porque hay piscinas llenas de agua para el monocultivo de palto. Entonces hay agua, el tema es que está apoderada en pocas manos y esto genera que, por ejemplo, comunas como Yapel, comunas como Olmué, y van avanzando el número de las comunas, se vayan quedando sin agua y dependamos de horarios en específico o el negociado de los camiones aljibe, que no me extrañaría, y acá me arranco con los tarros completamente, que la UDI esté dentro del negociado claramente, el partido más corrupto que ha tenido la historia del país. Es lo más probable. Bueno, y en el mismo sentido, invitarles a visitar Radio de Acción en su Facebook, en donde nos avisa, nos dice, nos cuenta de que históricamente el río Maipo desembocaba en la playa Yoyeo, en la Boca del Maipo, la así llamada Boca del Maipo. La gente de Radio de Acción, junto con la comunidad, recorrió el lecho desde la playa hasta Cuncumén. Y hoy, expresamente, no hay río. Hay una serie de fotografías que usted puede ver. Donde antes había vida y río, solo rugen las tomas de agua para regar gigantescas plantaciones de palta en Santo Domingo y en San Antonio. No es sequía, es saqueo. Radio de Acción ahí dándonos esa noticia. Y como te decía, en la misma línea, invito a leer en el resumen.cl este titular del 22 de enero de este año 2021. La Suprema ordena al Estado chileno garantizar acceso al agua potable. Lo conocido como el supremazo, referido sobre las y los habitantes de El Melón, se reconoce la responsabilidad del Estado en el abastecimiento y acceso al agua potable de las comunidades, amparándose en la ratificación que este ha hecho sobre los tratados internacionales de derechos humanos. Así que hay algo muy interesante que está ocurriendo y que, con las dificultades que hemos visto como pobladores, pobladoras, de cómo la justicia siempre, o casi siempre, falla a favor de estos seres que tú acabas de mencionar, ¿cierto? Élite. La élite. Aquí hay una se ve como una torcedura de tuerca, ¿no? A ver qué pasa. A ver cómo se reacciona frente a este tipo de fallos. Por lo mismo, ¿cierto? Invitar a toda la gente a seguir organizándose y a luchar por el acceso al agua. Y ojalá no solamente con fines de consumo humano, sino que primero como acceso al agua de todos los seres que habitan en los ecosistemas, pues. Después vemos cómo es el humano y al final de la lista, muy al final de la lista, para el mercado. Sí, mercado capitalista, quizás debería ir. Claro. Oye, hablando de mercado capitalista y vinculado también, bueno, todo está vinculado sistémicamente en nuestro planetita. Incendios forestales, dos puntos. Colocan una iniciativa de ley que obliga al Estado a recuperar bosques siniestrados. La iniciativa apunta a la exigencia de reforestación, manteniendo el uso de suelo para recuperar los bosques siniestrados luego de los incendios forestales en el país. Además, apunta a entregar mayor capacidad a las personas para denunciar incendios y la prohibición de construcción inmobiliaria en sectores siniestrados. Esto sale en el desconcierto.cl y es una noticia de esta semana, del 19 de enero del 2021. Tras los incendios forestales que afectaron a Quilpué en los últimos días, se expuso una iniciativa que tiene como finalidad establecer la obligación del Estado a prevenir, detectar, extinguir los incendios forestales y reforestar en caso que sea pertinente. Como en caso que sea pertinente debiera ser en claro. Todos los casos. Todos los casos son pertinentes que se recupere con bosque nativo aquello que fue quemado. Además, busca prohibir la construcción inmobiliaria en sectores siniestrados, instaurando la imposibilidad de cambiar el uso de suelo. Esto me parece que es absolutamente relevante. Qué bueno que estén también discutiendo cuestiones importantes dentro del Parlamento para, como dijiste tú, así como la justicia tiene que achicarles la cancha al superpoder que tienen estos locos para hacer lo que quieran, también hay que achicarles la cancha para sus actividades económicas, que son súper destructivas con los ecosistemas. Y la manera que hay de achicar la cancha tiene que ver con sacar legislaciones que vayan en ese camino. Uh-huh. También por el lado de las cooperativas en economía, de la agroecología en ello, del turismo sustentable, en fin, hay varias cuestiones que debiera colocar también apoyo un poco al Estado a partir del ejercicio que hacen las comunidades, más que se les obstaculicen y se les achiquen esos espacios para esta mega industria. Total, total. Por ahí también nos informan, ¿cierto?, desde Gualmapu, que se vienen alegatos en el Tribunal Ambiental por conflicto de piscicultura salmonera en el río Chesque, en la comuna de Villarrica. Esto va a ocurrir, y por eso estamos dando este adelanto de noticias, ¿no? El 26 de enero, entonces, desde las 9:30 de la mañana, se invita a todas las personas a estar atentas, a fiscalizar también estos procesos. A mí me encanta la idea de fiscalizar a los senadores, diputados y también a los tribunales, pues. Si tienen que saber de que hay un montón de gente que lo está viendo. De hecho, todo esto es público y tiene que ser público. No puede ser que ninguna de las reuniones sea a puertas cerradas. Eso no lo deberíamos permitir. Digo, de los personajes públicos, ¿no? Entonces, estos alegatos, que son el 26 de enero a las 9:30 de la mañana en el Tercer Tribunal Ambiental, con respecto a la reclamación que presentaron comunidades mapuche en contra de la aprobación de un proyecto que pretende ampliar una planta de piscicultura salmonera en el río Chesque, en la comuna de Villarrica. Esto parte a mediados del 2020, ¿cierto?, que se admite una reclamación en el Tercer Tribunal de Valdivia contra el Servicio de Evaluación Ambiental, el SEA, por la aprobación de un proyecto de ampliación de esta piscicultura de la Sociedad Comercial Agrícola y Forestal Nalcahue Limitada. Las instalaciones se ubicarían entonces en el río Chesque, y donde hay dos ríos, el estero Nalcahue y los Quisques, que desembocan en el río Quesque, en las cabeceras de la cuenca del río Valdivia. Entonces, hay un lugar que está inserto dentro de la Reserva de la Biosfera de la Araucanía y desde 1998 se ubica en el sector esta piscicultura Chesque Alto, que además toman los nombres de los lugares, impresionante. La comunidad dice que los impactos de esta piscicultura se hicieron ver desde que se instalaron y a pesar de nuestros reclamos, la autoridad nunca nos escuchó. Era evidente que no hicieron ningún estudio de los impactos aquí en el territorio, señala Juan Payamilla, el aguantuchefe y miembro de la comunidad José Caripanga. Ahí usted lo que evalúan las ONG FIMA es una deficiente evaluación ambiental de este SEA. Entonces, siempre hay varias aristas en este proceso y estamos aprendiendo, pues cabras, cabros. Entonces, a partir de las evaluaciones ambientales hay que fiscalizar aquello, también hay que ver qué es lo que está pasando en los territorios directamente, comunicarnos con las comunidades o hacernos comunidad también para ir viendo cuáles son las intervenciones que hay en nuestro terreno, en nuestro territorio, perdón, y particularmente también cuestionar la industria salmonera que no solamente en el río Chesque, sino que en otras partes de todo el mundo está generando contaminación, diría, directamente del mar. ¿Tiene más noticias, compañero? Sí, así como mencionábamos el rol de las comunidades, el rol del Estado, el rol incluso del mercado, esperando un mercado más consciente de cómo habitar los ecosistemas para no hacer daño y para que, es como el concepto de la sustentabilidad, ¿no? O sea, para generaciones que vienen, que tengan lo mismo y mejor, no que tengan todo peor. Entonces, en ese sentido, hay transformaciones paradigmáticas súper importantes y también es relevante que las academias, las universidades coloquen su foco de atención en esos desafíos que tenemos como humanidad finalmente, o si no, como dicen muchos, estas cuestiones tipo pandemia, con todo lo que significa de control social por parte de los gobiernos, se pueden volver a repetir. Y no solo por otros virus, sino que por los desastres socioambientales que se empiezan a ver que ocurren ya a magnitudes cada vez como relevantes. Entonces, ¿por qué hago esa tremenda introducción? Porque la noticia dice que más de 100 sociedades de ciencias oceánicas se han unido para advertir sobre los peligros del cambio climático. En un documento, más de 80.000 científicos de 7 continentes, o sea, para darle un poco de fuerza a esto, alertan sobre cómo el cambio climático antropogénico, es decir, por causas humanas, está afectando a los ecosistemas marinos y de agua dulce, llamando a evitar su mayor degradación. Este año va a ser crucial en lo relacionado al cambio climático. En Estados Unidos, el nuevo mandatario Joe Biden se ha inclinado por retornar al Acuerdo de París. El Pacto Verde Europeo está en marcha. Bueno, estas cuestiones como medidas multilaterales, la verdad que no han servido de mucho porque los países, si quieren, las pescan o no. Pues claro. Donald Trump fue un ejemplo, Bolsonaro otro. El tema de derechos humanos, Israel con Palestina es otro. Todos los años se les castiga o no sé cuál es el concepto que ocupa la ONU como para decir no estamos de acuerdo con eso, pero todos los años Israel sigue expandiendo en base a la violencia como sus límites en detrimento de Palestina. Entonces estas cuestiones como multilaterales o celebrar que Joe Biden ahora se metió nuevamente al acuerdo de París, no sé qué es tanto, si le dais manga ancha a tus transnacionales para que hagan y deshagan con las legislaciones de los otros países vía TPP-11. Entonces, pero igual es noticia importante que por lo menos estén desde el campo científico alertando esto y no alimentando que el mercado siga haciendo de las suyas porque la tecnología, porque, en fin, algo mágico va a venir a resolver lo que está pasando. Claro, sin duda. Dejar de esperar cualquier mesías. Claro. Oiga, hermano, a propósito de eso, bueno, y con esto parece que ya nos vamos a una pausa musical. Solamente decirle de que desde el mundo de la ciencia climática también están publicando cosas que dicen adiós estabilidad climática. Y más allá de las interpretaciones que tengan las y los científicos en los artículos que usted encuentre, hay datos que están diciendo de que efectivamente esa estabilidad climática que se piensa en términos de las estaciones, al parecer está variando así, pero de una manera mucho más, ¿cómo decirlo?, contraintuitiva.

Soy César Águila, del Comité de Defensa del Borde Costero, organización que se levanta en oposición al modelo extractivista y a la instalación de la industria del salmón en nuestras costas y en todas partes, y en estos momentos estamos escuchando Aire Puro. En el fondo del pasaje todavía están los muchachos, pero ya no es el ping-pong lo que enciende su pasión. La entrevista de la semana en Radio Placeres. ¿Dónde será el aire puro? Estamos de vuelta entonces en este subprograma Aire Puro. Compañeras, compañeros, compañeris, muchas gracias por seguir aquí en la sintonía. Acabamos de escuchar al arbolito ahí diciéndonos quiénes sobran. Aunque yo siempre pienso de que hay que hacernos políticas igual, como que la política es otra cosa muy diferente. Le quiero mandar un saludo entonces al Ciclario, un grupo de compañeras que hacen un calendario de ciclos lunares para un huerto y un jardín ecológico que lo vamos a estar comentando. ¿Por qué? Porque ahora vamos a entrevistar a la Lore, que ahí va a salir al aire en cualquier momento. Va. Cometí el error que el Checho desde entrada me dijo, no lo hagas. Lo hice y cometí el error. Entonces no te escuchó el saludo. Hola Lore, ¿cómo está ahí? Hola, bien compañeros, buenas tardes, buen sábado. Bien, aquí estamos. ¿Estás en una huerta, me comentabas? Sí, hoy día estamos haciendo trabajo de limpieza en la huerta y mirando la intensidad de la huerta de una vecina aquí en uno de los cerros de Valparaíso. Oiga, a todo esto, ¿cuál es la mejor hora para trabajar en una huerta? Así como partiendo por esa consulta. Uy, difícil pregunta, porque yo creo que igual la mejor hora es la que uno tiene una disposición abierta. Debería ser la mañana, pues, la mañana para que el sol no esté tan intenso y con la necesidad de sol y de vitamina D que tenemos, yo creo que debería ser así durante un día intenso, bien protegidos y tomando harta agüita. A propósito de que igual movemos menos el cuerpo en estas pandemias, algunos medios encerrados. Claro, claro. Y antes de almuerzo, entonces, viste, la mañanita siempre es un buen momento. Yo si no, al atardecer también, para no estar tan expuestos al sol. Y pensando en que cuando estamos jardineando, estamos regando también, aprovechando de mover la manguera, y por lo tanto, nunca así el momento más alto del día, para no echarle agua a las plantas, por ejemplo, cuando el sol está muy caliente. Oye, Lore, usted que es nuestra compañerita que más experiencia tiene en ese ámbito, en esta época de mayor calor, de mayor luz, ¿cuáles son como las recomendaciones para el tema de la huerta? ¿Es como la limpieza que estás haciendo tú? ¿Es la cosecha? ¿Es la separación de las semillas? En fin, ¿Qué le recomendarías a las personas que están trabajando en su huertita o están pensando en tener algo? Mira, estamos en así como los aires puros quedan guardados, vamos a hacerle un contexto del lugar en el que estamos. Estamos en el verano intenso, aunque hoy día no lo parece mucho en Valparaíso, en enero, y la huerta tiene dos grandes estaciones, primavera-verano y otoño-invierno. La de otoño-invierno se empieza a sembrar en marzo. Por lo tanto, si no tenemos huertita, ya deberíamos empezar a pensar dónde vamos a plantar para empezar a limpiar y empezar a despejar para que en marzo tengamos el terreno preparado. Piensa que igual tenemos que pensar en tierra, en cómo vamos a contener esa tierra, si necesitamos hacer un bancal. Entonces hay que disponer de hartos elementos que yo creo que para no angustiarnos un mes y medio está bien, para que no sea una cosa así que nos genere demasiada ansiedad, sino que en verdad lo disfrutemos. Y si ya estamos con la huerta instalada, y yo por ejemplo puedo mirar aquí en el lugar en que estamos, hay muchas semillas que ya están para cosechar, como las caléndulas, por ejemplo, que siempre van a ser muy buenas. Hay malezas también que están expresadas a morir, como en Valparaíso, clásica, la paretaria, y que hay que sacarla, y ojalá de raíz, y si eres alérgico, mojarla con una manguera para que las esporas no huelen tanto. Eso es una práctica que me enseñó mi hijo, prácticas de observación al final, como que la huerta te va a ir guiando en las acciones que son más fáciles para tu cuerpo, para tu vivencia. Y está la cosecha, pues aquí ya observamos que hay unos choclitos que están listos para cosechar, porque tienen el flequito seco, tomates, cosechas de tomates cherry, y también es un momento intenso del año por los cambios de temperatura donde se presentan plagas. Entonces también hay que ir cuidando el desarrollo de esas plagas, como los honguitos, los pulgones. Por ejemplo, yo ayer vi que tenía pulgones en mis semillas que estaban como produciéndose de las mostacitas, de las lechugas mostaza. Entonces, es un momento de mantención y de preparación y de cosecha. Y por ejemplo, de guardar las semillas. Por ejemplo, las semillas se cosechan una vez secas en la planta. Eso es súper importante, que la semilla esté cafecita, que la semilla se selle y se termine de producir en la planta, por ejemplo. Y eso es algo que podemos hacer también en los caminos silvestres, siempre dejando semillas, eso sí, para que el sistema siga vivo. No arraso con todas las semillas de un sector. Saco intercaladas para que ese sector vuelva a tener semillas en su propio territorio. ¿Qué más? Podemos cosechar medicinales también, flores. Y ese momento es el más importante, hacerlo siempre en la mañana, cuando haya más vitalidad, cuando haya pasado un poquito el rocío de la mañana. Entonces podemos cosechar hierbas, menta, flores de caléndula, ramitas de romero, melisa. Esas van a ser las hierbas que van a acompañar nuestro invierno también. Entonces las cosechamos en la mañana, las guardamos en cambuchitos de papel, sí, o las amarramos y las colgamos con un cordelito boca abajo adentro de un ropero, secadas en la oscuridad en un lugar ventilado. Y ahí vamos a tener también harta medicina para nuestro invierno, para tomar hartas agüitas calientes, que dicen que es lo que nos recomiendan para cuidar la salud contra el bicho. Y bueno, y todos los bichos que siempre han existido. Sí. Hemos sobrevivido contra los bichos con plantas. Oiga, sí, compañera, ¿me escucha por ahí o no? Hola, Checho, sí, bueno, te escucho muy bien. Oiga, qué gusto. Le tengo dos consultas. Una es que, cáchate que aquí donde yo estoy ahora, salió un zapallo y las hojitas se le empezaron a poner como medias blancuzcas. ¿Qué es lo que es y cómo las limpió? Ese es un hongo. Uh-huh. Es un hongo que le crece, que es lo que hablábamos de la proliferación de las plagas. Es muy común en los zapallos este hongo. Entonces, el primer consejo es, bueno, en general para todas las plantas del huerto, no regar con la manguera en alto, como lluvia. Yeah. Sino regar a ras de suelo, ponerle la manguerita al zapallo en el suelo, e ir desplazando la manguera por el suelo. Bueno. Cuando cae la lluvia, baja la temperatura, se genera una humedad y todo un proceso previo. Y nosotros regamos, como que igual es rico como lluvia, pero en verdad no están las condiciones de temperatura de la planta, y ese cambio de temperatura hace que esté más afecto a la proliferación de hongos. Entonces, uh-huh, siempre la manguera baja, uh-huh, en la mañana o en la noche. Y hay varias técnicas que puedo aplicar para controlar los hongos. Siempre por la tarde, ojalá, para que como se van con la luz del sol, puedan tener su efecto por lo menos unas 12 horas. Y podría ser una decocción de cola de caballo, ¿sí? Uh-huh. Un decocción es hervido como 5 minutos, un puñado grande en agua, y después fumigo con eso al atardecer. También puede ser un agua oxigenada a 10 volúmenes, ¿sí? A 10. O sea, eso. Un 10% en 100 ml por un litro de agua. Uh-huh. También con aspersor. Ya. Lo otro que he probado, pero sale caro y funciona, es una dilución al 10% de leche. Oh. La caseína parece que controla el hongo, pero sale, yo lo practiqué alguna vez y sale muy caro. Ya. Y lo otro que también funciona es bicarbonato. Bueno. Una cucharada sopera por un litro de agua. El agua, ojalá siempre que la tengamos reposada del día anterior, para que no tenga cloro, porque como el cloro a la larga como que inestabiliza todo, mata como toda capacidad del agua viva. Entonces que tengamos el agüita reposada, o agüita de lluvia, o agüita de vertiente, ya eso sería una claro. joya. Y esa aplicación para que sea permanente, por lo menos unas 2 veces o 3 veces idealmente a la semana. Las hojitas que están con honguito las retiramos con mucho cuidado y no las compostamos para no llevar ese hongo nuevamente al suelo cuando viaje con el compost. Ya, está buena. Es muy común el oído en los zapallos, en las cucurbitáceas. Es súper común. Oiga, entonces sacar esas hojitas para que no proliferen. Y lo otro que a mí también me ha funcionado es ponerle las cáscaras de la cebolla, esas que descartamos, ajá, en el suelo, ajá, porque tienen un componente azufrado que también ayuda a controlar la proliferación de los hongos en el suelo. Bueno, entonces, de hecho, las separamos y las vamos poniendo las hojitas de cebolla para controlar un poco los hongos en el suelo. Sí, yo le iba a preguntar, compa, a propósito de la tierrita, porque una cosa es lo que está pasando en la planta, en sus flores, en las semillas de las otras que se están secando. Pero otra cosa también es la tierrita, cómo mantenerla durante el verano, ¿no? Claro, para mantener más sana la tierra, lo que deberíamos hacer es que las podas saludables que vamos haciendo, las vayamos acostando arriba del suelo para hacer un acolchado, uh-huh, que el suelo esté siempre cubierto, uh-huh, porque piensa que los microorganismos del suelo se degradan con la luz del sol, entonces, uh-huh, cuando tenemos el suelo pelado, uh-huh, la primera capa del suelo que está expuesta a la luz del sol se muere, ahí no hay bichitos. Si tú empiezas a acolchar con las hojas de los árboles gruesos, por ejemplo, o con las podas de las plantas saludables, no sé, las caléndulas son súper generosas, entonces podés irlas cortando y acostando en el suelo, o algunas malezas que no sean muy invasoras y que no estén muy semilladas, las vas acostando, vas a generar suelo, vas a cubrir y vas a permitir que haya más microorganismos, que a la larga haya más vida diversa en el suelo. O muchas plantas todas juntas, porque a la larga no tengas un pedazo de suelo descubierto, sino que tengas una mezcla de cubresuelo y una relación de plantitas cubriendo y protegiendo el suelo. Uh-huh. Eso se llama acolchado o cobertura. Y lo que hace es también lo que se llama generación de biomasa. Claro. Bueno, hermanita, muchas gracias por eso. El suelo. Oye, Lore, una consulta para ir como finalizando un poco este contacto telefónico y este tiempito que te quitamos para invertir aquí en el aire puro 675. ¿Cómo se guarda y se mantiene guardada una semilla? ¿Qué datos hay que considerar ahí? Mira, para guardar las semillas, idealmente deberían ir en un frasquito de vidrio, en un lugar fresco y oscuro. Una vez que se secaron, las guardamos en cambuchitos o en los frascos abiertos. Siempre etiquetarlas con el lugar, su origen, por ejemplo, tal vez si está su historia. Ah, mira, esta semilla la saqué de una productora de la Plaza Bismarck, que es agroecológica, y le compré unos tomatitos y rescaté las semillas. Hay semillas secas y semillas húmedas. Las semillas húmedas se dejan con un poquito de agua para que suelten como ese gel que tiene y se produce como una, que serían tomate, pepino, todas las que vienen como con frutillas, por ejemplo, todas las que vienen como con pulpitas. ¿sí? Uh-huh. Y esas se dejan más o menos 5 días con un poquito de agua en su propia babita, se les forma una telita encima que es como un hongo. Esa telita, una vez que se formó, tú la retiras y de ahí las lavas con un colador y las dejas secar en un papelito sin que se peguen mucho, o en un platito sin que se peguen mucho. Y de ahí las envasas en un frasco de vidrio. Hay gente que inclusive les pone un poquito de arroz para contener la humedad. En un lugar oscuro, con una etiqueta que diga su fecha de recolección y el lugar. Y el nombre de la semilla, obviamente, y alguna característica, si fue, no sé, pues, no sabes el nombre de la especie, porque hay muchas variedades. Y las semillas secas, de la misma manera, teniendo mucho cuidado con las semillas que son de granos, porque pueden ser atacadas por los gorgojos. Entonces, en esa, llenas el frasco de vidrio. 2/3, le pones un algodón, ojalá que tenga tapa metálica, le pones un algodón adentro, enciendes el algodón y cierras el frasco para hacer un vacío y asegurarte que los bichos, los gorgojos que se comen esas semillas no van a proliferar. Excelente dato. Y creo que tenemos ahí un manual que si se puede compartir con el aire puro a través del blog de conservación de semillas. Sí, de guardado de semillas. Tienes unas ilustraciones bien bonitas o tal vez una foto ahí para el Instagram. Buenísimo, buenísimo, compañera. Muchas gracias. Excelente, no, gracias, Lore. A ustedes. Maravilloso igual compartir con ustedes, siempre que están aquí, igual. Oh, bueno, sí, pues, estamos ahí también y usted está acá en la radio saliendo en vivo y en directo. Lore, te agradecemos, te dejamos el tiempo para que siga con esa huerta y Napo, seguimos en contacto, pues. Sí, pues, y experimentar, invitar a la familia al jardín, a la huerta comunitaria. Hay una huerta comunitaria en Parque Cintura, hay huertas comunitarias en muchos lugares de la ciudad. En Barón, la huerta de la ex cárcel está abriendo con un trabajo colectivo los días martes de las 10:30 a las 2:00 p.m. Para experimentar, para compartir, tener un pedazo de tierra ahí para ir metiendo las manitos a la tierra, que es súper saludable. La tierra es una fuente de salud inagotable y hay que conectarse con ella, así que a practicar. Buenísimo. Gracias, Lore. Un abrazote. Un abrazote, que estén muy bien. Cariños. Chau. Yo lo que les comentaba del Ciclario, ¿no? De que las chiquillas ahí de Ciclario nos entregan un informe, un resumen, en donde usted ve el calendario de manera circular con la información dónde está la luna ascendente, la luna descendente. Y particularmente ahora estamos en el sábado 23 de enero, en donde estamos al final del ciclo descendente de la luna, y que además el día de mañana, 24, es un nodo. ¿Qué es eso? Es un nodo como entre la luna, en la eclíptica del plano de la Tierra, la luna y el Sol. Entonces, estos cruces que hacen, estos nodos que se generan, nos avisan aquí las cabras de que no es recomendado realizar tareas importantes en los cultivos. Por lo tanto, entre hoy día, mañana y pasado, lo que se recomienda es hacerlo más pequeñito, lo típico, pero no trasplantes, ni podas, ni nada de eso. Entonces, yo creo que es muy bueno que le echen una mirada. Y por supuesto, ir aprendiendo. Yo de estas cosas sé muy, muy, muy poquito. Así que vamos aprendiendo con Ciclario, con la Lore y con... Oye, todo. ¿Y cómo uno puede obtener uno de eso? ¿Hay alguna página web, alguna red social? Hay redes sociales en el Facebook de la Cataviera, en el Ciclario de las Cabras, y estoy buscándole aquí al Facebook, pero esto está disponible ya ahí en internet. Eso, pues, compas. Musiquilla. Musiquilla, ¿no? Nos vamos a ir con Campo y Sabor. Esto se llama La Quinoa. ¡Qué bien! ¡Qué bien, Radio Control! Ya, pues, nos escuchamos más ratito. Poca gente conoce esta planta de tierra fría, fue el alimento sagrado del gran imperio del pueblo inca, fue el alimento sagrado del gran imperio del pueblo inca. Quino podio, quinoa la llaman, los que lo estudian con juicio, también que surge en Bolivia excelente recurso alimenticio, también que surge en Bolivia excelente recurso alimenticio muy rica en minerales, carbohidratos y proteínas, en grasas no saturadas. Lisina y riboflavina, muy rica en minerales, carbohidratos y proteínas, en grasas no saturadas. Lisina y riboflavina. Rico estrógenos contiene, que previene el cáncer de mama, combate la osteoporosis y planta clave de vida sana. Combate la osteoporosis y planta clave de vida sana. Sustituto de la carne, de la nutritiva leche, consuma la buena quinoa rica y barata y que le aproveche. Consuma la buena quinoa rica y barata y que le aproveche. ¡Gózalo, Emilio Calvache! No entiendo por qué la quinoa es tan poco conocida, si es alimento completo con muchas formas de hacer comida. Si es alimento completo con muchas formas de hacer comida. Puede reemplazar el trigo, el arroz hasta la avena. Hay que descubrir la quinoa y que lo acompañe en variadas cenas. Hay que descubrir la quinoa y que lo acompañe en variadas cenas. Y hacen panes y pasteles con su versátil harina, galletas, pastas y croquetas. Y muy variadas bebidas. Y hacen panes y pasteles con su versátil harina, galletas, pastas y croquetas. Y muy variadas bebidas. Dejemos pues mis amigos que esta maravilla andina entren con su dignidad de planta ancestral a nuestra cocina. Entren con su dignidad de planta ancestral a nuestra cocina. Sustituto de la carne, de la nutritiva leche, consuma la buena quinoa rica y barata y que le aproveche. Consuma la buena quinoa rica y barata y que le aproveche. Consuma la buena quinoa rica y barata y que le aproveche. Hola, soy Karin Nansen de Redes Amigos de la Tierra Uruguay y están escuchando... Piñera lo hizo de nuevo, está poniendo en votación con suma urgencia el Tratado Transpacífico ahora, y esto conduce directamente a la ley Monsanto de privatización de la semilla, porque votar a favor del Tratado Transpacífico, como ocurrió con la mayoría de los diputados de la Comisión de Relaciones Exteriores hoy día, es votar también a favor de la ley Monsanto, es perder la semilla tradicional, es perder la salud, el derecho a medicamentos a precios accesibles y sobre todo es perder soberanía en nuestro país. Llamamos a denunciar a los parlamentarios, a vigilarlos, a hacerles ver que su conducta está atentando contra nuestros derechos, que tenemos que posibilitar una discusión a fondo de los contenidos de este tratado, porque tiene que ver con lo que necesitamos, tiene que ver con que la salud tiene que ser lo primero, tiene que ver con la semilla y lo que cultivamos, y tiene que ver con la soberanía de nuestro país, que podamos llamarnos chilenos y chilenas sin temores. Hola, soy Alejandro Castro, secretario del Sindicato de Pescadores 24 de Quintero, y vinimos a hacer el aguante acá con los compañeros de Valparaíso, en esta manifestación en contra de la contaminación de la industria en nuestro pueblo, en nuestro territorio. También queremos hacer un llamado a nivel nacional a que los territorios se levanten y ejerzan soberanía. Bueno, y un saludo fraterno a todos los compañeros presentes aquí y que nos apañen a nivel nacional. Saludos. Los últimos 25 años de tratados de libre comercio en América Latina han mostrado que estamos ante una situación en la cual los tratados no cumplieron absolutamente ninguna de las promesas que habían dicho que iban a lograr. Desde el 1994, cuando entró en vigencia el NAFTA, hasta hoy, pasando por los tratados con países como Estados Unidos, con la Unión Europea, con China, Japón, los países asiáticos, vemos que no se cumplió ninguna de las promesas que se vinculaban con diversificación de exportaciones, llegada de inversiones, con mejora de la calidad de vida de las poblaciones, con freno de los flujos de inmigración hacia los países del norte.

Señora, aquí le traigo el agua más pura de calidad y al más bajo precio. A ver, mijito, no hay que venir a vender el agua aquí. El agua es para los pueblos. Estás escuchando Aire Puro. Aire Puro en los territorios. Aire Puro en los territorios. Si no vamos, llamamos. Me tienen cansado, no hago nada más por la naturaleza, estoy plantado, sigo acá de la otra vuelta. Oye, qué buena la canción de las cabras, loco. Se excelente. Pasaron. Muy descriptiva, muy... educativa. Claro, claro. Claro, bien, bien paso a paso de lo que significa este tratado de libre comercio, el TPP-11. Recordemos, no me acuerdo si lo escuché en una cuña del Joel González, de Limache. Uh-huh. Ahí le mandamos un saludo al Joel. Que esto tiene su contraparte por el Atlántico, po. Este lado pacífico, los que están firmando esto, pero los mismos van por el lado Atlántico con otro nombre, así que pónganle atención, o sea, si hay temas para estar atentas y atentos durante estos meses, particularmente, tiene que ver con la violación a los derechos humanos durante el estallido y la revuelta. Tiene que ver también con el tema del TPP-11 como un candado relevante desde las transnacionales y las élites como para seguir manteniendo este modelo de desarrollo y que entendemos lo que significa. Es una precariedad de la vida para las mayorías, significa, como lo vimos en las noticias, muy poca agua para que las comunidades puedan abastecer su consumo, significa la degradación de ecosistema a beneficio del capital, significa lo que escuchaba en Lucía Sepúlveda vinculado con el tema médico, con el tema de las AFP. En fin, hay mucha relevancia en esta lucha y hay que salir, pues hay que salir a la calle, hay que hacer agitación en las redes sociales, hay que posicionar el tema en distintos ámbitos para poder discutir y abordar esto y apostar a otro tipo de desarrollo, porque no tienen que ver con libre comercio, sino que tienen que ver con otras cosas. Entonces vamos a entrar ahora a nuestra entrevista de este vamos llamamos de esta semana. Otras cosas, como esto. Claro, po. Es que guarda relación porque TPP-11, la economía, la política, la infraestructura por el otro lado de la IRSA, etcétera, y los territorios. Entonces estamos ahora al teléfono con Paloma Peralta, que es parte de la coordinadora ambiental Valles en Movimiento y también es presidenta de la Brigada Medioambiental de Carén. Así que la saludamos, compañera. ¿Cómo está usted? Hola, hola, hola a todos y todas. Muy bien, muchas gracias desde aquí de Carén. Eso, sí, pues recién yo le preguntaba porque estaba confundido cuál era el origen, pero qué bueno que usted lo dice, pues, compañera. La presentamos como esta parte de usted, de esta coordinadora ambiental, ¿cierto?, de Valle en Movimiento. Pero antes nos gustaría pedirle a usted si, como este programa se escucha en otros territorios, para quienes no conocemos Carén, ¿cierto?, para quienes no conocemos esa parte alta de esa parte de la cordillera, ¿no? ¿Cómo es? ¿Dónde queda? ¿Cuál es la localidad más cercana, como es Illapel? ¿Cómo es el lugar donde usted está habitando? Claro, Carén está al interior de la comuna de Montepatria. Desde Montepatria hacia adentro, yendo a Tulahuén, está Carén. Es un pueblo precordillerano de la región de Coquimbo. Estamos al lado de varios pueblos, pero más o menos a media hora desde Montepatria, que es la ciudad más cercana. Uh-huh, uh-huh. Y ahí también están rodeadas por unos embalses también, ¿no? claro, está el embalse La Paloma y que está también en Montepatria. Oiga, compa, y además, bueno, lo cruza el río Illapel, pero también está el río Carén y hay otros esteros y ríos más, ¿no? Está el río Grande que pasa por aquí, por nuestro valle, el Valle del Río Grande. Hay varios ríos también, el río Mostazal, Rapel, de Combarbalá también, todos confluyen, todos estos ríos de estos valles al embalse. Claro. Oiga, compa, y en ese sentido, ¿cómo describiría usted para la gente que está escuchando cómo es el clima, cómo es la vegetación, cómo ha cambiado también? Le pregunto más extendido, ¿no? ¿Cómo se ha visto los cambios de este cambio climático, de esta intervención industrial durante tanto tiempo? ¿Cómo se ha visto ahí en el río, en el río Grande? Bueno, en este momento la región de Coquimbo, en específico estos valles, estamos en un estado de sequía extremo, que nosotros nos gusta llamarlo más, que no es sequía, es saqueo. Como bien decías tú, en estos momentos está lleno de industrias de monocultivo que han arrasado con parte de la flora nativa de nuestros valles, también acabado con muchas especies nativas de nuestro sector. Nuestros valles tienen un clima caluroso, ¿cierto?, y que ha favorecido también la plantación de cítricos, de paltas, de uvas, y esto ha llevado a que se haya deforestado casi todo nuestro bosque nativo, todas las riberas de nuestros ríos para la plantación de los monocultivos. En este momento se han secado la mayoría de nuestros ríos. La verdad es que todos los ríos ya se nos secaron, de todos los valles del valle del río Poño. Se secó el río Poño, se secó el río Mostazal, se secó el río Grande y se están secando otros ríos también, como lo vemos en otros valles. Por ejemplo, el valle del Elqui también se está secando, el río Elqui. En este momento estamos movilizándonos todos porque la situación es crítica. Existen poblados donde la gente se está abasteciendo con camiones aljibes y nosotros, gracias a Dios, en este momento aún no estamos en esa situación, pero si las cosas siguen así, si sigue existiendo el saqueo de nuestro recurso hídrico, en unos años más o en unos meses más vamos a tener que abastecernos por camiones aljibes. Así que la situación en este momento es crítica, no solo por la sequía que nos está afectando, ¿cierto?, desde el 2007 más o menos, sino por el saqueo indiscriminado de las reservas hídricas. Oiga, dos preguntas. Una, ¿cuáles son las localidades que están abasteciéndose de agua potable a través de camiones aljibe? Más o menos, quizás, si usted sabe también cuánta gente habita en esos lugares. Y por otra parte también, ¿cuáles son las empresas que están metidas ahí? ¿Tienen algún nombre o son varios lugares diferentes de distintas sociedades anónimas o qué sé yo? En este momento no sabía decir cuánta es la gente que está sin agua, pero sé que la localidad de Illapel, por ejemplo, ya se encuentra en un estado crítico. Tenemos localidades como Semita, que son pueblos vecinos, donde ya los pozos de agua potable rural se están secando. Las empresas agroindustriales son muchas, muchísimas. Existen en todos los tipos de valles, o sea, en todos los valles, distintos tipos de empresas privadas, generalmente sociedad anónima, no puedo decir una en grande en particular, porque son muchas, de familias determinadas. Nosotros sabemos los nombres de las familias, no los vamos a difundir, pero nosotros los conocemos así, son la empresa de tal tipo, de tal familia. Son empresas masivas, generalmente de paltos, cítricos y vides. Están, ya llegaron a todos los pueblos del valle, llegaron incluso lugares que nosotros ya más cercanos a la cordillera, que eran lugares más limpios, más libres de monocultivo, ya llegaron también a esos sectores, así que nombrarlo a todos sería alargarme demasiado, porque son muchas las empresas que han intervenido en nuestros paisajes, en nuestros valles, y están en este momento deforestando, como dije, y arrasando los cerros. Y lo siguen haciendo, siendo que estamos en un... Se decretó que estamos en estado de sequía y ellos siguen plantando sus monocultivos. Oiga, ¿esos monocultivos de qué alimentos son? Como le dije recién, son de cítricos, generalmente mandarinas, vides, uva de exportación, uh-huh, y paltos. Principalmente exportación, ¿no? Sí, de exportación principalmente. Uh-huh. Oiga, compañera, y más hacia arriba en la cordillera, ¿tienen incursiones mineras de grandes proporciones? Porque he sabido de que ahí siempre han habido pirquineros, ¿no? Pero hay sí, otras... Claro, el año pasado, antepasado, se inició un proyecto llamado La Chapetona, que en ese momento el municipio de Montepatria trató de meterlo en la comunidad como un proyecto turístico, pero nosotros a través de la organización Valle Movimiento y en otras organizaciones empezamos a investigar y claro, no era turístico. Este paso a La Chapetona se quería hacer para poner un megaproyecto minero canadiense llamado Los Azules en el límite con Argentina en nuestro valle, en el Valle del Río Grande. Y a través de toda esta marcha y toda la difusión que hicimos de que no cayeran en esto que estaban por parte del municipio, del alcalde Camilo Sandón, él estaba convenciendo a la gente que era un proyecto turístico y no, era un proyecto minero. Así que en ese momento logramos frenar eso a través de una consulta ciudadana donde la gente dijo que no quería embalses la cordillera y no quería este proyecto minero porque sabemos lo que significa para el ecosistema que haya un proyecto minero. Significa también... Ellos siguen... Así que la lucha no ha terminado. Uh-huh. Está escuchando la voz de Paloma Peralta, compañera de la Coordinadora Ambiental Valles en Movimiento, presidenta también de la Brigada Medioambiental de Carén. Compañera, ¿le parece que vayamos a una pausita musical? Claro, no hay problema. Sí. Volvemos enseguida porque yo creo que a todas nosotros nos interesa mucho cuáles son las perspectivas locales, qué pasa con la comunidad, de qué manera nos podemos organizar y todas las propuestas, uh-huh, que ustedes tengan para ese valle y por supuesto para el resto porque sabemos de que estamos todas las personas y los seres intercomunicados. Así que vamos a la pausita, ¿le parece? Sí. Ya por manita. Vamos a escuchar entonces a las cabras de Feula Huacha. Cantándonos Feula Huacha y para todas las cabras ahí que están motivadas con la organización, con los territorios, territorio Cuerpa, y a todos los cabros también y cabres que están ahí en todos los territorios también defendiendo. Feula Huacha, escúchela y volvemos. Escondidos en la... gigante y con capucha y de justicia hacemos hambre. Ahora guacha, únete a este enjambre, este que dejó la carne y riega plantas con sangre. Afila tus sables que esto se viene grande, asesina el patriarcado si tu pecho también arde. Escucha Aire Puro todos los sábados de 12 a 14 horas en Radio Placeres 87.7 y la repetición los martes a las 10 a.m. Estamos de vuelta en Aire Puro entonces, compañeras, compañeros, compañeris. Al aguante, ¿cierto? Ahí recién fuera de micrófono hablábamos con la compa Paloma, de quien estamos muy agradecidos que nos dé esta entrevista. Y un poco comprendiéndonos, ¿cierto?, cómo le podemos hacer en este contexto de pandemia, de control social exacerbado, de avance del fascismo desde distintos puntos de vista, ¿cómo lo hacemos para salir de la debacle? ¿Cómo lo hacemos para salir del entuerto? Para mí, en lo personal, casi siempre, o siempre las cosas están dependen de las comunidades y de nuestra organización y cariño que tenemos, y las voluntades también. Así que, ahora vamos a volver con Paloma para preguntarle cómo están las cosas allá en la comunidad de Karen y, bueno, en realidad la coordinadora Valle en Movimiento. Compañera. ¿Aló? Bien, sí, aquí escuchando. Claro, el tema del famoso COVID no ha afectado a todos, pero gracias a Dios nosotros que somos del campo lo hemos vivido un poco menos fuerte, la verdad. Ajá. Y por lo mismo nosotros no queremos ir a las ciudades, pues estamos en el campo y la gente aquí es mucho más libre, está en contacto con las pocas áreas verdes que nos quedan, así que vamos al río sin mascarilla. Eso, buena. Sí, es que eso sana, ¿no? Todo eso es lo que no dicen mucho en la tele. Porque nos están apartando de los espacios naturales que son vitales para nuestra alma y nuestro cuerpo, así que estamos tratando de hacer un poco de desobediencia ahí, conectándonos, sí, pues bueno, aprovechamos que aquí hay pocos retenes y no hay tanta fiscalización y nosotros nos cuidamos obviamente de la gente que venga, que no conocemos, pero estamos siempre conectados con la naturaleza que nos queda. Eso. Buena, compañera, qué bacán escuchar aquello. Oiga, y así mismo, ¿cómo le están haciendo como comunidad para enfrentar los avances de esta sequía que sabemos que es saqueo? Bueno, como te comentaba recién, nosotros el 29 de diciembre iniciamos una caravana ya un poco ya hartos del abuso que existe, porque hay demasiadas irregularidades con el agua, existe mucho robo, existe gente que está llenando mega estanques, o sea, estamos hablando de estanques gigantes y hay gente que no tiene para tomar, entonces existe una desigualdad terrible y por lo mismo se hizo una caravana el 29 de diciembre. En ese momento nos juntamos todos los pueblos de la comuna de Montepatria y nos dirigimos a la comuna de Ovalle, a la gobernación provincial, y en ese momento entregamos una carta como la organización Valle de Movimiento pidiendo la renuncia del director de la DGA. Uh-huh. Esto no ocurrió, obviamente los tipos no se van a salir de ahí, y ahora vamos a hacer una nueva caravana, tenemos una fecha tentativa del 1 de febrero, pero en esta caravana va a ser mucho mayor, porque el problema ya es extremo, ya el tema del saqueo y la sequía está abarcando a toda la región de Coquimbo, así que vamos a hacer una segunda caravana, esta se va a dirigir a la ciudad de La Serena y vamos a ir a la intendencia. Uh-huh. Y vamos a también tocar el tema de este decreto de escasez que salió el 15 de diciembre pasado desde la intendencia, donde autoriza a la Dirección General de Agua, que ha hecho un pésimo trabajo en estos valles, los autoriza a ellos para que, como estamos en un proceso de escasez de agua, puedan sacar agua superficial y subterránea desde cualquier parte, sin respetar el caudal ecológico del río, y este decreto de escasez no incluye a los mega estanques de estas agroindustrias, por lo tanto, y como lo volvemos a ver, es una falta de respeto nuevamente para nosotros, así que nos vamos a volver a movilizar, y por lo mismo que tú dijiste, ya no podemos hacer marcha por el tema que nos impusieron del coronavirus, así que lo estamos haciendo a través de caravanas, a través de vehículos particulares y también de furgones, donde nos vamos a movilizar de los distintos valles, desde Choapa, desde el Elqui y desde el Limarí, todo hacia La Serena, y en eso estamos, pues estamos en reuniones, mañana hay reunión aquí, existen muchas organizaciones porque aquí en la región de Coquimbo, el tema del agua es crítico. Está ocurriendo en muchos lugares, ¿no? También, sí. Sí, esto es en realidad una problemática de la cual hay que hacerse cargo, tenemos que hacernos cargo, y por eso le agradecemos a ustedes como comunidad que estén como defendiendo el territorio, ¿no? Al final no es solamente el agua para la humanidad, sino que también para el resto de los seres que habitan esos valles. Exacto, porque en este momento nosotros vemos que toda la Dirección General de Agua, por ejemplo, y todo las organizaciones, gubernamentales, están defendiendo a los grandes, a los más ricos, a los que tienen más plata y no a los que tienen más derecho. Así que en vista a eso, en vista a que nos están quitando el agua y que nos lo van a seguir quitando, hay que movilizarse, hay que hacerlo ahora, porque después va a ser demasiado tarde y nos vamos a convertir en zonas de sacrificio, como fue Petorca, como están siendo distintos tipos de valles, así que este es el momento en que nos estamos movilizando. ¿Cuál es el llamado, compañera, entonces? El llamado es que la gente no tenga miedo primero, que denuncie, porque existen muchas irregularidades y la gente tiene miedo porque los grandes empresarios están moviendo harta plata en el asunto también. Nosotros nos estamos movilizando como comunidades campesinas, pero ellos también se están movilizando por su lado, así que el llamado es que no tengan miedo, a que se unan, a que luchemos ahora, porque después va a ser demasiado tarde, que defendamos la vida también de nuestros valles, nuestros ecosistemas y nuestra identidad cultural e indígena también, porque todas estas mega industrias que se han instalado en nuestros valles están arrasando también nuestras zonas arqueológicas, nuestros patrimonios, así que el llamado es a defender y a organizarnos como comunidad. Oiga, ¿y cuáles son las redes sociales a través de las cuales la gente que está escuchando y que quiera apañar, o que qué sé yo, por ahí en el parque, para informarse, que los vecinos y vecinas que quieran llegar, o de otros lados que les quieran apañar de alguna manera? Súper bueno, nuestras redes sociales están en Facebook, Instagram, se llama Valle en Movimiento, nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar así, Valles en Movimiento. Ya pues, compañera, oiga, le agradezco, si se le queda algo ahí en el tintero, algunas palabras que usted quiera incluir en esta entrevista. No, te doy muchas gracias a ti, que puedas darnos este espacio para que la gente conozca lo que está pasando en esta región, porque sabemos que los medios de comunicación, la tele, por ejemplo, no lo está mostrando y no lo va a mostrar, así que es súper bueno que medios como el tuyo estén informándole a la gente lo que realmente pasa en los valles, y que necesitamos fuerza, necesitamos que nos unamos como nos hemos estado uniendo últimamente, y eso, agradecer y motivar a la gente. Eso, ya vos, compañera Paloma Peralta, que les vaya muy bien, saludo a la brigada, saludo a toda la gente de la coordinadora. Sí, gracias, saludo a ustedes también y a todos y todas las que escuchan. Eso, abrazo fraterno, nos estamos escuchando y ojalá viendo también por ahí. Súper bueno, abrazos. Chao. Ya lo estamos siguiendo ya, así que recuerden el valles_en_movimiento en Instagram, por si quieren también seguir el trabajo que está haciendo la comunidad para defender su territorio de esta lógica mercantilista, extractivista, en base a commodities del capitalismo. Así que nada, pues bien, toda esa lucha súper vinculada, y claramente tenía la vinculación con el tema de la falta del agua en Illapel, así que estuvimos ahí conversando y dialogando sobre lo que pasa en la región de Coquimbo, la cuarta región. Buenísimo. Compañero, nos vamos con dos audios que nos quedan. No sé si volvemos y nos despedimos o nos despedimos al toque. Déjame dar dos actividades entonces. Ah, entonces volvamos. Ya. Entonces, mire. Antes quiero mandarle un saludo a la Eve, a la Paloma y al Facu. Besotes gigantesco. Eso. Amadas y amados. Oiga, entonces nos queda un último bloque. Por lo pronto nos vamos a ir con una canción de una muchacha que se llama Vivi San Martín, que la escuché ayer y está muy bueno. Tiene un SoundCloud y algunas canciones en YouTube. Esta particularmente se llama Despierta. Una cancioncita piola ahí para que nos vamos también en la reflexiva, ¿no? Y después vamos a escuchar el comunicado de Machi Celestino Córdoba el 22 de enero y también el ataque de la ORCAD a las comunidades zapatistas. Luego volvemos y ahí ya nos estamos despidiendo de este aire puro. Alerta, mira y observa. Está la naturaleza, está el mar y las estrellas. Solo mira y observa y sé parte de ella. Están los ríos y lagos, selvas, bosques y montañas. Hoy depende de ti que eso exista mañana, porque están los poderosos y lo quieren destruir. A ellos no le importa nada si te enfermas o te mueres. Contaminan la tierra para aumentar su bien. Ojalá no sea tarde y podamos comprender cuando no haya nada, el dinero no se come. Despierta, crea conciencia. Alerta, mira y observa. Esta vida es un regalo, desperdiciar. Yo me voy a ir al bosque a escuchar los pajaritos. Eso sí que es bonito y me alegra el corazón. Pero en cada rincón hay alguna belleza. Eso es lo que demuestra mamá naturaleza. Vivo será la herramienta cuando hay que reverdecer. Nada, el dinero no se come. Despierta, crea conciencia. Alerta, mira y observa. Despierta. Mari Mari Compuché, Incheta Cristina Romo Peralta Miñén, vocera de nuestra autoridad ancestral, Machi Celestino Córdoba. Comunicado público a la opinión pública nacional e internacional, a nuestras autoridades tradicionales y espirituales, a todo nuestro pueblo nación mapuche, a todo el pueblo no mapuche que resiste y lucha. La situación de hostigamiento y amedrentamiento en el centro de esclavitud y tortura de Vilcún ya es insostenible. Tanto es así que este fin de semana dos privados de libertad que han salido con beneficios no volvieron. Lo anterior solo se puede entender si consideramos todo lo que hemos venido denunciando desde el día 9 de noviembre del año pasado, ya que la mayor, Jessica Rivas Hernández, ha mantenido un régimen del terror del cual al parecer prefieren quebrantar el beneficio penitenciario que volver al lugar donde han estado sometidos bajo tormento. por lo que claramente esta funcionaria de gendarmería no es competente para seguir al mando de un lugar como el CET bajo estas condiciones. De lo anterior, lo que se espera es que no haya represalias por este motivo en contra de los demás privados de libertad que se mantienen en el CET. De no ser así, la represión se intensificará tanto a nivel individual como colectivo. Por tal motivo, una vez más, llamamos a los organismos de derechos humanos a nivel nacional como internacional, así como también a la Defensoría Penal Pública, a defender fuertemente a todos sus representados, a estar observantes de esta situación, a realizar visitas en terreno y recoger antecedentes que luego puedan darse a conocer. Respeto y dignidad para todos los privados de libertad. Libertad para todos los presos políticos mapuche y no mapuche. Machi Celestino Libre. Machi Celestino Córdoba, familia, amigos, comunidades en respaldo al Machi Celestino, red de apoyo. Jueves 21 de enero 2021. Abaqui, abaqui, abaqui, abaqui, abaqui, abaqui. Gracias a la información de organizaciones solidarias y de derechos humanos, el día de hoy, jueves 21 de enero de 2021, nos hemos enterado de nuevos ataques perpetrados por la organización paramilitar Orcao, Organización Regional de Cacocultores de Ocosingo, en contra de la comunidad Moisés Gandhi, base de apoyo zapatista, una comunidad ubicada en el crucero de Cuchulajá, en el municipio autónomo Lucio Cabañas, en el municipio oficial de Ocosingo, en Chiapas. El lunes 18 de enero, el miércoles 20 de enero y hoy en la madrugada, los paramilitares del Arcao dispararon constantemente contra las casas de las comunidades de la comunidad de Moisés Gandhi. Un dato solo para dimensionar la magnitud del ataque. Solo el lunes se contabilizaron 250 disparos, 170 de ellos de calibres grandes y 80 de calibres chicos. Estos ataques se suman a otros que en agosto y noviembre de 2020, del año pasado, la misma organización paramilitar Orcao perpetró contra nuestros compañeros de la comunidad Moisés Gandhi. Recordemos que en aquellos meses, esta organización, la Orcao, saqueó y quemó bodegas y casas de los compañeros. E incluso secuestró al compañero Félix López Hernández, compañero que gracias a la movilización, gracias a la denuncia, fue liberado. De todo esto están enterados los tres niveles de gobierno, el municipal, el estatal y el federal. Están enterados no solo por las constantes denuncias que hemos hecho distintas personas y organizaciones. Están enterados sobre todo porque son ellos los que promueven, financian, respaldan y garantizan la impunidad de los grupos paramilitares. Todo esto también está documentado. Si ustedes quieren saber más, vayan a la página de Enlace Zapatista, revisen las denuncias que han hecho los propios y compañeros y compañeras del SPL. O vayan a la página de la Organización de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, que también se ha dedicado a documentar todas estas agresiones. El día de hoy queremos hacer un llamado a las organizaciones, a los compañeros, a las compañeras, a los compañeroas. Sabemos que vivimos un momento difícil, sabemos que vivimos un momento de mucho dolor, de mucha angustia. Los contagios, los fallecimientos por el virus nos tienen aterrados, pero necesitamos manifestar nuestra solidaridad. Necesitamos hermanarnos con quienes están proponiendo una forma de organización distinta, más humana, más democrática, más justa. Por eso los llamamos a solidarizarnos, a elevar la denuncia y sobre todo a no dejar de señalar este vínculo, este operar de los grupos paramilitares financiados y en completo. Muchas gracias. Al final, la idea de todo esto y del circo es creer en la magia, y los niños son magia. Entonces, donde haya un niño va a haber circo, yo creo. Ver desactividades. Verdes actividades. Actividades verdes, verdecitas. Y la actividad verde, la actividad verde. Actividades verdes. Verde la actividad. La verde actividad. Mándale. Tenemos dos invitaciones para compartir con ustedes. La primera, a propósito de lo que conversamos con el TPP, esto es ¿Por qué rechazar el TPP-11? Invitados Hassan Akram, experto en economía, y Patricia Dedos Verdes, la defensora de la semilla en Chile. Esto es el domingo 24 de enero, desde las 20 horas, vía Zoom. Ustedes tienen que buscar el Quilicura contra el TPP-11 y ahí van a poder obtener los enlaces, el ID de la reunión y el código de acceso. Pero mañana a las 8, para que estén atentis, vinculado con economía y vinculado con las semillas, a las 20 horas vía Zoom. Y lo otro, la otra invitación, o mejor haz una tú y vamos así. Pucha, me pillaste de sorpresa. Aquí está. Lanzamiento audiovisual. Sábado 23, es decir, hoy día, a las 18 horas, cocinando rebeldías feministas por Facebook Live y YouTube de la Coordinadora Feminista 8M y Facebook Live del Movimiento por el Agua y los Territorios MAT. Apañan el Comité Socioambiental de la 8M y la Fundación Rosa Luxemburgo. Así que ahí yo un saludo a la Fafi que andaba mandando este por entre medio de las redes. Lanzamiento audiovisual entonces, creando rebeldías feministas. Si usted se motivó con el tema de la huerta que estábamos conversando, de repente esta invitación le va a hacer mucho sentido. Cultivando nuestra sanación. Taller de huerta más xilografía para jóvenes de entre 15 a 29 años. Ah, bueno, acá hay un tema de rango etario que es limitante. Si usted tiene entre 15 y 29 y le interesó lo que escuchó recién con la Lore, puede participar de este Cultivando Nuestra Sanación, que es en el parque en Camino Cintura, Camino Cintura 4177, donde se unen los Cerros Alegre y Cordillera. Va a ser lunes y viernes de 17 a 19 horas e inicia el 1 de febrero. Son 8 sesiones, así que quien tiene entre 15 y 29 y le interesa aprender esto, va a tener 8 sesiones para aprender a cultivar nuestra sanación. Una invitación. Y si ustedes conocen a alguien que tiene entre 15 y 29 y digan, mira que yo cacho que a esta persona le va a interesar, es una buena invitación. Así que véanlo ahí en el INHUB y en el Parque por el Camino Cintura. Buenísimo. Con eso en 15 a 29. Bueno, esto es más que una actividad, es como una invitación a ser parte de las actividades que se van a hacer en el Parque Escultórico Cementerio de Carretas, allá arriba por La Ligua, ¿no? Por, sí, esto es Putaendo, y que le pongan buenazo, pues, que le pongan muy bueno, porque desde el año 2002 que hubo un encuentro ahí en las carretas y ahora como que se están rearticulando, yo creo que es lo que está pasando en todos lados, ¿no? Entonces ahí ustedes, las personas que están allá arriba en la cordillera, Parque Escultórico, Parque Escultórico Cementerio de Carretas, pónganle bueno, y un saludo también a la Cata Vivar y a otras compañeras de allá arriba. Qué buena invitación te mandaste. ¿Te gustó? Sí, es que una vez pasamos y estaba cerrado, y quedamos con las ganas. Si no, ahí la gente se está reagrupando, ¿tenéis más actividades? La única invitación es que cuando puedan salgan en bicicleta, salgan a caminar, a recorrer los cerros si están en Valparaíso, el plan, el borde costero, en fin, esos son elementos de sanación vinculados con el tema de la salud mental, que es algo que leí así a la pasada un titular como de un experto mundial en salud mental, decía que ningún gobierno se ha hecho responsable de este tema, así como que han pensado en lo económico, en lo alimentario, en lo laboral, pero el tema de salud mental no. Y es agobiante en un contexto como donde todo estaba como afuera, estar encerrado. Claro. Entonces, si usted puede salir a andar en bicicleta, caminar, en fin, respirar aire puro, sí, está bueno. Mal. Y sí, la verdad es que hay hartas actividades que usted puede observar por ahí. Hay una que también se viene, que le llaman el Tercer Encuentro Plurinacional de Loas y Les que Luchan, el 5, 6 y 7 de febrero del 2021. Nada, esa es como, hay que ir buscándola, porque no hay un dónde ni cuándo, pero ya se viene. También hay una escuela sindical de la Asociación Intersindical de Trabajadores y Trabajadoras Clasistas, Negociación Colectiva y Lucha Sindical, 28 de enero de la, del 2021 a las 18:30 horas. Yo digo estas cosas porque es súper necesario de que crucemos, como le dicen, el interseccionalismo, ¿cierto? Todas las cosas tenemos que ir cruzándola, Paul. La lucha de clases, los sindicatos, las personas que trabajan en los puertos, por ejemplo, las personas que trabajan en contra de la expansión del puerto y así, etcétera. Tenemos que ir conociéndonos y ver qué decidimos como futuro. Sí, po. O sea, si bien, así como Raúl Sivecki o Ventura da Sousa, como la Maristela Svampa, dicen que los movimientos han ido cambiando y ya no son los partidos políticos y los sindicatos los que van como adelante o en la vanguardia de las luchas y las transformaciones, son más bien los socioambientales, los feministas, los de pueblo, claro, indígena. No hay que dejar de lado ese otro tema, porque si no igual nos avasallan en eso. Claro. Entonces es importante también el llamado al sindicalismo, sin dejar de lado que hay temas de feminismo, que hay temas ambientalismo, claro, y que hay temas de plurinacionalidad que están como por sobre, claro, los laborales, por lo menos desde mi perspectiva. Sí, ¿no? Y la lucha de clase, que también vemos lo que tú decías de la tele que le tapa la cara a los cuicos. La clase sigue, se continúa, es un tema que no... La élite y el abuso, claro, que tienen costumbre. Y el Humedal La Rana nos invita al taller práctico Cocina a Leña de Barro. Esto en Humedal La Rana, Facebook e Instagram. Piedra del Trueno, parcela 7 en Punta de Tralca. Esto es 27 y 28 de enero a las 11 horas. Aporte consciente, se acepta trueque y hay que traer el alimento para compartir. Inscripciones vía WhatsApp al 3438-9575. 3438-9575. 27 y 28 de enero a las 11 horas en el Humedal La Rana. Ya pues, compa, ¿estamos o no estamos, Nam? Estamos, Liz Taylor. Parece que estamos. Entonces, recordemos a Juan Guzmán Tapia, ¿cierto? Sí, po. Recordar que ahí decían en las redes sociales que dinamitó como su ascenso en este tema de las cortes y todo lo que tienen los jueces, persiguiendo al dictador, po, al narcotraficante. Recordemos que también tiene vínculos con temas de narcotráfico. Entonces, claro, Napo, él por algo un poquito más justo y fue bastante aporte en los diálogos y en las conversaciones sobre temas de derecho humano, fundamentalmente anda dando una vuelta a una carta, me parece en Le Monde Diplomatique, que fue como la última reflexión que compartió a propósito de todo el tema constituyente. Ya, entonces con esto nos vamos, compañeras, compañeros, compañeris, mucha fuerza para todo lo que se viene, a leer bien nuestros contextos, a apañar a las comunidades, a plantearnos con humildad en nuestros diálogos. También a dar a conocer nuestros pareceres, pero sin duda buscar, como me decía un compañero ayer, cuáles son las cosas que tenemos que hacer, ¿cierto? Una unidad que sea consciente y que sea que perdure, y que todas las otras cosas que hay que ir hablando las hablemos, pero que logremos seguir articulados y que le mandemos para adelante. Nos vamos a ir con una canción que participan varias personas, Mapuche, Pachacuti, con Imila Bolivia. Así que esto fue Aire Puro en el 675. Abrazotes. Gente de la tierra, Pachacuti, volver a ella, me nutre. Renacer eternamente como un capullo, a pie pelado en el Gualmapu y el Coya suyo. Nos une más que la cordillera, nos une la memoria y la sangre de la tierra. ¿Cuántos hijos de esta mapu comen dedos va? Olvidarte y parecerte más Europa. Muy mal alta Diego, entonces un mucho pa' que mumen le palo. El huíndor te tomó Kim Lu. Nos hace implita, no somos solo raíz. Somos tallos, troncos, ramas que siguen aquí. Olor aquí, papa, tierra mojada. La tierra más rica es la más endeudada. Mente, color, repita, aún sigue la mitad. Somos dinamita porque no se explotan. Acá los ríos gritan, la mata poquita. Si esto no te irrita, porque te controlan. Patea la flojera y piensa Nos dijeron indio ignorante, pape de vergüenza. Hip hop lengua originaria, nuestra prensa. Rapiendo armamos trenza por la autodefensa. Protegido por nuestro tejido, pa' que el cemento no se meta ni someta en nuestro nido. Entre mapuche y boliviano se respeta. Al sistema occidental le hacemos griena. Mapuche, gente de la tierra. Pachacuti, volver a ella. Menonte, mapuche, gente de la tierra. Pachacuti, volver a ella. Menonte, menonte. Sangre me llama, me mantiene alerta. Esta es nuestra lucha, muestra de que no se escucha la voz de la resistencia ancestral, permanencia en la conciencia, en la vivencia originaria, correspondencia en la memoria de los pueblos. No cabe la ciencia, la sabiduría es de la experiencia, de conectarse, de escucharse. Kuki que cheyen, cuya cajila tan acá, peñi la miel. Chasquiji, guasapar la ciñan, igual mapucoya suyo, marca está tejido por la pacha. Esto es unión, nuestra decisión, apoyar la noción de justicia y soberanía de los pueblos mapuches de hoy en día. Masacrando el capitalista, interés latifundista, infiltrado terrorista. Sin caretas nosotros defendemos hasta tu vida fascista. No pudiste ver cómo la tierra agoniza, con visión de poder te mantiene enfermiza. Madre racista, a ti te hablo. No te duele la extorsión cuando les quitan la casa y hasta el corazón a un niño que podría ser tu propio hijo. No es cuestión de procedimientos, interés político. Quiere la extorsión de nuestros conocimientos. Pueblos originarios, militares. Hablemos claro, el cóndor sigue volando, mapuches encarcelados, lo que siempre han ignorado los noticiarios, lo que nunca nos han mostrado. Ajá. Ya, ya, hinche tahuanco, Jimmy ya, desde Gualmapu hasta Bolivia. Mapuche, gente de la tierra, Pachacuti, volverá ella, Menute, Menute. Aquí termina otra edición de Aire Puro. Usa bolsas de tela, loco. Recicla. Una bicicleta. ¡Di algo! Compra con envase retornable. Todos los sábados de 12 a 14 horas. En La Placeres.